Hace solo una semana estábamos celebrando el Viernes Santo, el día de la muerte de Jesús. Pues el 24 de abril celebramos a una de las mujeres que estuvo presente en ese episodio del Calvario, María de Cleofás. Dice la Sagrada Escritura que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María de Magdala. Así lo cuenta el evangelista San Juan. Era el grupo de las que lo seguían desde cuando estaba en Galilea para servirlo y muchas otras que habían venido de Jerusalén junto con él. Así se cuenta en la Sagrada Escritura. Pues entre las espectadoras se encuentra la santa de la que hoy te hablo, que hoy se venera, cuya continua y vigilante presencia cerca del Salvador le ha merecido un puesto particular en la devoción de los cristianos. A María de Cleofás, así llamada por su marido, Cleofás, comúnmente se la considera la madre de los hermanos del Señor, es decir, de Santiago el Menor, apóstol y obispo de Jerusalén, y de José. El historiador palestino Hegesipo dice que Cleofás era hermano de San José y padre de Judas Tadeo y de Simón. Cleofás, Alfeo, es además uno de los discípulos que el día de la resurrección de Jesús, mientras iban hacia Emaús, fueron alcanzados por Jesús, a quien reconocieron cuando partió el pan. Es decir, que mientras el esposo se alejaba de Jerusalén con el corazón lleno de melancolía y de desilusión, la esposa María de Cleofás, siguiendo el impulso de su corazón, iba deprisa a la tumba del Redentor para rendirle el extremo homenaje de la unción ritual con varios ungüentos. Y el ángel les anunció: no está aquí, ha resucitado. A las piadosas mujeres que fueron al sepulcro con sus ungüentos y con su dolor, les correspondió el privilegio de conocer las primeras la noticia de la resurrección. Pues con el testimonio de esta gran mujer, nos vemos el lunes en Diócesis.